La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar en este viaje. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cite Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia, como siempre, con el dato noticioso y luego viajamos hasta Estados Unidos. Vamos a estar conversando con James Petras, analista, porque este país dice que quiere restablecer relaciones con Cuba, pero no modifica su política migratoria hacia este país. Ahí definitivamente queda demostrada la hipocresía de Estados Unidos frente a sus políticas de relaciones internacionales. Luego nos vamos hasta Venezuela. El presidente Nicolás Maduro el día de ayer hizo varios anuncios en relación a las relaciones con Guyana, y es que justamente el día de ayer también decía que el presidente Guyana pues responde a intereses de la Exxon Mobil, y además el presidente llamaba a revisar las relaciones con Guyana y además también llamó a consulta al embajador de Venezuela en esa nación. Luego nos vamos hasta Brasil. Allí los partidos políticos están rechazando los intentos de golpe en contra del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Vamos a estar revisando cómo está la situación en Brasil y vamos a cerrar en Venezuela. Importante, un hecho que vamos a revisar nosotros acá, la donación y trasplante de órganos en Venezuela. ¿Cuán importante es este hecho para la vida de todos los ciudadanos? Son las 2:10 minutos, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto en el Tren de la Tarde. 0212-994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Nuestra página web está a su disposición para que consulte todas las informaciones importantes que se están dando minuto a minuto en el mundo. Esto es www.laradiodelsur.com.be. Nos vamos a ir con música. Es la agrupación yaracuyana Socobos con la canción Reina, nos dice Samuel. La regreso, el dato noticioso. Reina naturaleza, reina montañas y selva, reina sobre la dota por el suelo de la América, reina, reina naturaleza, reina montañas y selva, reina sobre la dota por el suelo de la América, reina. Desde Yurubí, abre el camino para el hombre bueno, deja la ruta para el hombre malo. Mira que el tiempo es nuestro y la tierra vuelve hasta nuestras Reina,

Y desde allá nos vamos hasta Ecuador, desde Venezuela. El Papa Francisco y el presidente Rafael Correa visitan la Catedral de Quito. En su visita por Ecuador, pues justamente la noche de ayer, junto al presidente Rafael Correa, la visita pues del Papa Francisco al Palacio de Corondolet. Ambos salieron del balcón a la Casa Presidencial a saludar también a los fieles católicos. Eso según pues reseñan medios locales de ese país. Como parte de la gira también en la capital ecuatoriana, el sumo pontífice visitará la Catedral Metropolitana, que se ubica en el casco histórico de Quito. Se tiene previsto también que el próximo martes el Papa Francisco ofrezca una misa en el Parque del Bicentenario, para antiguamente, donde funcionaba antiguamente el Aeropuerto Internacional de Quito. Y de allí nos vamos a Bolivia. El presidente Evo Morales actualmente cuenta con la aceptación de 2/3 de la población en lo que va de su tercera gestión. Así lo confirmaron en una encuesta realizada en los 9 departamentos del país suramericano. La empresa, tal cual Comunicación Estratégica, aplicó el sondeo a 2.250 personas, de las cuales el 66% manifestó su aprobación al mandatario. Ante la pregunta, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Evo Morales? Un 36% indicó que la aprueba mucho, un 30% que la aprueba poco, y solo un 4% señaló que no sabe o no responde. Y de allí nos vamos hasta Estados Unidos. Allí están denunciando a una funcionaria por oponerse al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Solo 10 días después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos aprobara el matrimonio igualitario, una pareja homosexual en Texas interpuso una demanda contra una funcionaria de ese estado sureño, quien se ha negado en repetidas oportunidades a emitir las licencias para la unión legal de personas del mismo sexo. La demanda es a la secretaria del condado de Hood, en el norte de Texas, Katie Lann, quien ha estado involucrada en conflictos desde que anunció su decisión de no expedir licencias a homosexuales, argumentando que el matrimonio es para un hombre y para una mujer porque así lo dice la Biblia. Lann, ante las acusaciones legales en su contra, dijo: "Me pueden multar, me pueden demandar, pero hoy en día eso lo hacen por cualquier cosa". Los demandantes fueron Jean Cato y Joe Steltrom, quienes llevan 27 años de relación amorosa, y este lunes interpusieron pues formalmente esta demanda y logran ser escuchados para obtener la licencia de matrimonio. Luego nos vamos directamente hasta Europa. Concluye hoy la reunión del Eurogrupo sin novedades apreciables. La reunión de ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo concluyó este martes en la ciudad en Bruselas. Sin novedades apreciables, pues las autoridades griegas y sus contrapartes carecieron de avances concretos para resolver la situación económica en esa nación. Grecia realizó mejoras a sus propuestas presentadas la semana pasada para buscar un acuerdo con sus acreedores europeos. Esta propuesta, con mejoras respecto a la presentada el 30 de junio, incluye reformas y necesidades de financiamiento y el pago de la deuda. Al término del encuentro, el ministro de Finanzas de Finlandia, Alexander Stubb, dijo que no aparecieron propuestas concretas, aunque los negociadores helenos se comprometieron a solicitar de manera inminente un tercer rescate. Y cerramos el dato noticioso en Venezuela. Hoy en Venezuela se conmemora los 40 años del egreso de la Academia Militar del comandante presidente Hugo Chávez, el soldado rebelde. Hace 4 décadas se egresó de la Academia Militar en Venezuela un joven de 21 años que había llegado de su natal Sabaneta de Barinas a la capital del país detrás de un sueño de ser jugador de béisbol. Pero luego de pasar por su amada casa de los sueños azules, terminó convirtiéndose en un soldado rebelde y años después se convirtió en el líder de la Revolución Bolivariana. Durante su niñez y parte de su adolescencia, Hugo Chávez no tenía entre sus planes ingresar a la Academia Militar. Su mayor aspiración era ser un ídolo como Néstor el Látigo Chávez, lanzador venezolano, pero por la distancia geográfica y la falta de recursos se fue a estudiar a Caracas las artes militares, siempre con la idea de convertirse en pelotero de béisbol profesional. Pero algo ocurrió dentro de la Academia Militar. Chávez contó al periodista Daniel Filmos en el documental Hugo Chávez Antes y Después que cuando fue al polígono a disparar los primeros tiros y escuché las marchas con mi fusil al hombro y el casco y el himno y la bandera, y yo veía esa bandera y recordaba mi niñez, yo dije: esto es lo mío, soy un soldado. Dato noticioso. 2:23 minutos en el tren de la tarde. Continuamos con ustedes en este recorrido para el regreso de la pausa. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con música. Esto es Rodexa, Baja tus armas. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Es hora de que el mundo despierte. Es hora de rescatar los valores.

para que los golpistas sepan a qué se enfrentan, si siguen con su audacia. Que no se engañen, compañeros. Hay gente que confundida reclamó por la ley de herencia, probalía, etcétera. Pero hay una conspiración permanente de gente que el 30 de septiembre quiso tumbar el gobierno, que permanentemente lo ha querido hacer. Como yo lo denuncié, está más articulada. Tienen estrategias, tienen asesores extranjeros, tienen dinero. Y por eso hacen videos como el de la policía que les enseñé la vez anterior. Eso no lo hace un adolescente travieso, eso lo hace un productor profesional y se necesita financiamiento. O como las llamadas que están mandando por ahí, que los militares nos han quitado el apoyo, que va a cerrar los bancos, que retienen su dinero para crear pánico bancario. Eso no lo hace un adolescente travieso. Eso requiere call center, requiere logística, requiere dinero, requiere profesionales, artistas, etcétera. Eso es lo que estamos enfrentando. Nadie se engañe. Se le están viniendo con todo. Escuchabas a Rafael Correa, presidente de la República de Ecuador, en su programa sabatino Enlace Ciudadano. Ecuador y la Revolución Ciudadana. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No, no es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de, no de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Seguro, lo bueno es que aquí no hay muro. Hay espacio para el mundo. Con dos pies afuera y la sombra dentro, ven acá. Y esta noche está muy larga ya. No sientas que es un viaje de morir. Solo es ir y venir. No sientas que es un viaje de morir. Solo es ir y venir. Tu silencio inmenso que me arropa impide maniobrar. No es real, pero igual me va a matar. Y que suelten al peón, que su colmo es su ilusión. Paraguas que va a salir Dios. No sientas que es un viaje de morir. Solo es ir y venir. No sientas que es un viaje de morir. Solo es ir y venir. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Te invito, soy viajero. Ya acompaño tus sueños. Tan demente, envenenando a la gente. Desbocados de maldad te quieren acariciar. Con mentiras repetidas ya. Yeah. 2:33 minutos en el tren de la tarde, es hora de brunch, ir y venir. Nosotros continuamos con ustedes en este recorrido informativo que hacemos por las noticias del mundo y estamos listos ya para viajar a la primera estación del tren de la tarde. Y nos vamos directamente a hablar de Estados Unidos, porque ese país pues ha mostrado la hipocresía que tiene frente a las relaciones con Latinoamérica, este caso con Cuba. No van a modificar su política migratoria hacia Cuba, pero dicen querer establecer relaciones nuevamente diplomáticas con ese país. Le damos la bienvenida al analista James Petra con nosotros. Bienvenido, James, al tren de la tarde de la Radio del Sur. Muchas gracias por la invitación, amigos. Señor Petras, pues veíamos esta noticia, la no modificación del tren de la no modificación de la política de Estados Unidos en relación al tema migratorio, y nos llamaba mucho la atención ver cómo la careta se sigue cayendo frente a lo que ellos llaman pues restablecer relaciones con Cuba, ¿no? Bueno, debemos entender la razón que Washington está cambiando su política. Después de más de 50 años de violencia, de bloqueo, de ataques de todo tipo, Washington finalmente reconoce que no podría tumbar el gobierno, no podría instalar un gobierno subordinado, y tenían que entrar en relaciones, porque en la ONU queda más de 160 países en oposición de Washington. En la Organización de Estados Americanos, los Estados Unidos queda solo. Entonces decidieron abrirle relaciones o negociaciones hacia la diplomacia, porque pensaban que a partir de diplomacia podrían tener acceso al pueblo cubano y pueden crear condiciones desfavorables por el gobierno elegido de Cuba. Entonces empiezan las negociaciones buscando a tener la máxima posibilidad de presionar Cuba utilizando instrumentos diplomáticos, culturales, económicos. Y ya con la migración tenemos otra instancia. Ellos utilizan la migración ilegal como manera de poner presiones sobre Cuba para retirar los especialistas técnicos, médicos, músicos, deportistas de pelota, béisbol, cualquier tipo de forma de presionar Cuba para que pierda personas importantes por la economía. En otras palabras, Washington busca ahora con un embajador tener acceso de cualquier opositor, cualquier persona que está dispuesto a colaborar con Washington, donde podrían organizar seminarios y canalizar dinero a la subversión interna. Entonces debemos poner un poco de cautela sobre la apertura, es muy relativo. Todavía el bloqueo económico siga, todavía Guantánamo siga, todavía los cubanos tienen acceso fácil de la ciudadanía norteamericana. Y todo eso se combina con las presiones económicas. Debemos relativizar el mejoramiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Todavía hay demasiados temas latentes que deben tratar. Y en esta situación yo creo que la apertura no es amistosa, es una apertura utilizada para Estados Unidos crear una imagen diferente en América Latina y entre sus propios ciudadanos. Debemos mostrar las limitaciones. No rechazar la apertura, porque es mejor tener presiones diplomáticas que en vez de tener ataques terroristas desde Florida. Pero con toda cautela debemos imponer otra política, una política norteamericana que quiere normalizar las relaciones y no simplemente utilizar la diplomacia como instrumento de debilitar el gobierno cubano. Señor Petra, justamente frente a ese escenario en el que usted plantea el bloqueo económico, aún del tema de Guantánamo, el tema de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba y hacia países en Latinoamérica en general, ¿cuál sería la cautela que deberíamos tomar? ¿Cómo se plantearían desde un análisis político una negociación con Estados Unidos en una situación o en un panorama como el que se plantea? Bueno, imagino el cuerpo diplomático de Cuba entiende las limitaciones. Los organismos de seguridad sí van a mantener una vigilancia sobre las actividades de la embajada. Yo creo que Cuba ya entiende todas las limitaciones que Estados Unidos está funcionando y poniendo sobre Cuba. Pero Cuba también cree que hay un público norteamericano y muchos sectores políticos, económicos, que quieren normalizar las relaciones y dejar este sector más bélico a un lado. Entonces Cuba va a hacer una política dividir los moderados, los demócratas, de los extremistas. En este sentido, creo no tienen ilusiones sobre Obama, pero sí crean que la mayoría de ciudadanos y muchos congresistas, empresarios, requieren una mejor relación, un verdadero relación de respeto mutuo. Ahora, hemos visto en los últimos meses también cómo la política de Barack Obama ha ido no solamente abriendo espacio en Cuba, sino que está buscando también de una otra forma atacar otros países en Latinoamérica. Con Cuba busca restablecer relaciones, pero a Venezuela dicta un decreto en el que habla que es una amenaza, también pues tiene manos o tentáculos en otros de las movilizaciones de los sectores de oposición en diferentes países. ¿Cómo se ve el panorama de Latinoamérica frente a un gobierno estadounidense como este? Diferentes instrumentos Washington está usando en diferentes contextos. Con Cuba no podrían penetrar y desestabilizar el gobierno a partir de presiones externas. En Ecuador tiene muchos socios, empresarios, capitalistas, derechistas, alcaldes, y utilizan las formas diferentes, utilizan las manifestaciones financiadas por Washington para crear el caos y destabilizar el gobierno. En Honduras organizaron un golpe de Estado derrocando el gobierno elegido, entrenando los soldados y policías a matar campesinos y diferentes sectores de comunicación. Tenemos, en otras palabras, una variedad de tácticas que utilizan, depende en la coyuntura y lugar. En Venezuela utilizan muchos instrumentos. Primero, el sabotaje, desabastecimiento, las acciones callejeras violentas, también la presión electoral y la propaganda periodística. Todos combinados con algunas aperturas diplomáticas, pero uno para el otro esconder la verdadera intención, que es derrocar al gobierno y reemplazarlo con una versión títere que tenían con Caldera, Pérez, Carlos Andrés Pérez, etcétera. Quieren volver a los good old days, los viejos buenos días de pillaje y pobreza. Señor Petras, ya para finalizar, usted decía en su artículo en el que titulaba "Yo no creo en ninguna coalición que salga de Washington", justamente planteaba que Washington tiene una estrategia de que cualquier enemigo de nuestros enemigos son nuestros amigos, decía, y planteaba que justamente eso se traducía a que apoyan a ISIS en Siria, pero que lo combaten en Irak porque pues ahí tienen un gobierno títere. ¿Cómo se plantea este planteamiento que usted hace de ser enemigo de nuestros enemigos son nuestros amigos? Bueno, en este caso están siempre pescando en aguas turbulentas. En algunos casos apoyan militares golpistas, en otros candidatos presidenciales, en otros combinan militares jubilados con militares activos. Una cosa debemos reconocer, Washington nunca tiene aliados permanentes, solo tiene intereses imperialistas permanentes. Entonces pueden descartar, si un dictador pierde influencia y poder lo pueden descartar y buscar un recambio en el campo de elecciones. Y si hay un elegido derechista que no tiene capacidad de controlar las fuerzas populares, se buscan a un militar. Entonces, tienen una flexibilidad, pero siempre con la misma meta estratégica de imponer un gobierno estable que es fiel a las órdenes de Washington. Bueno, señor Petras, agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Muchas gracias por el análisis. Bueno, mi placer, gracias. James Petras, analista, conversaba con nosotros sobre ese doble rasero y la careta de Estados Unidos frente a las relaciones con Cuba y Latinoamérica. Nosotros estamos muy pendientes porque hasta ahora se está dando un acto con el ministro del Deporte y también el ministro de Educación en Venezuela. Nuestro compañero Carlos González Mariche se encuentra allá, en minutos va a estar con nosotros en vivo haciendo contacto. El abanderamiento de los atletas de los Juegos Paraparamericanos que van a ser en Toronto en 2015. Justamente vamos a salir ya con nuestro compañero y es un cambio de vía del tren de la tarde. Inmediato, nos vamos directo hasta Caracas. El compañero Carlos González Mariche se encuentra allá en el abanderamiento de los atletas de los Juegos Paraparamericanos. Mariche, adelante. En efecto, encontramos acá desde la sede del Ministerio del Deporte. Salón Borgesito Rodríguez, que está en vivo durante este acto de abanderamiento. Lo escuchaste en fondo, es el maestro de ceremonias presentando las autoridades presentes acá. Contamos con el ministro de Juventud y Deporte, Pedro Infanto, así como el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez. Escuchamos las palabras del morador de orden presentando al todo el directivo. Discapacidad también, bienvenida a este saludo cariñoso desde el Salón Morochito Rodríguez. Vamos a iniciar con las palabras de bienvenida a cargo del ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. Buenas tardes. En primer lugar, darle la bienvenida como máxima autoridad que preside este acto a nuestro compañero, hermano, amigo Héctor Rodríguez Castro, que es vicepresidente para el área social, para quien pido un fuerte aplauso que nos acompañe en este acto de abanderamiento. Bueno, agradecer en primer lugar la presencia de todos nuestros atletas paralímpicos y nuestro atleta del softball, mejor conocido como los bandidos de un solo brazo. Fuerte aplauso para todos ustedes, atletas. Miren, nosotros darle la bienvenida, ¿no?, a todas las autoridades, a la presidenta del Comité Paralímpico, a Iker Hernández, gracias por ese extraordinario trabajo que se viene realizando. Nosotros, en esta palabra de bienvenida, queremos significar varias cosas. Uno, bueno, que hoy se hace un acto de abanderamiento que para nosotros tiene muchísima importancia por lo que representa en la revolución las personas con discapacidad o las personas con diversidad funcional, dependiendo de algunas terminologías que se utilizan, ¿no? Y bueno, ha sido en revolución que se ha visibilizado, que se ha atendido, que se ha asumido este sector de la población que para nosotros tiene gran importancia. Y así lo reflejan, bueno, el apoyo y la participación que siempre han tenido en los eventos deportivos en revolución, el reconocimiento que tuvo el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías con todos nuestros atletas, con todas las personas con discapacidad, y que sigue teniendo nuestro presidente Nicolás Maduro. Algunas cosas: 113 atletas ya clasificados en 10 disciplinas deportivas, nuestra selección de softball que va a su evento internacional. Bueno, hoy serán abanderados por el gobierno nacional, por nuestro vicepresidente del área social, para que, bueno, lleven siempre con mucho orgullo, con mucho pundonor la bandera tricolor a todos los escenarios internacionales, y lo hagamos cada vez mejor por nuestra patria. Son ejemplo ustedes de nuestra juventud, son ejemplo de nuestro pueblo por ese sacrificio, por la entrega que ustedes hacen todos los días entrenando. Y de verdad para nosotros es un inmenso orgullo poder apoyarlo siempre, ¿no? Hay que decir que es en Revolución que se crea una misión para atender a las personas con discapacidad, que es la misión José Gregorio Hernández. Es en Revolución donde se organizan formalmente con toda la fuerza los primeros Juegos Paranacionales. Es en Revolución, y hace un mes apenas, que el presidente Nicolás Maduro aprobaba 199 millones de bolívares para la organización en septiembre de los segundos Juegos Paranacionales, que van a ser en el estado de Yaracuy. Es en Revolución que, bueno, se le presta la atención a nuestros atletas con discapacidad, con la misma fuerza y el mismo ímpetu que a nuestros atletas convencionales. Y es para nosotros un compromiso con nuestro pueblo, con ustedes, atletas, pero además que no se queda solo en el deporte de alto rendimiento. En los juegos escolares también estamos atendiendo personas, niños y niñas con discapacidad, y son incluidos, y cada vez serán más incluidos. Pero también estamos, y sabemos que es una deuda que tenemos, bueno, la coordinación de la masificación del deporte para personas con discapacidad, y ya estamos trabajando de la Dirección General de Deporte para Todos, de la Dirección General de Masificación Deportiva, para que esto exista y atienda el deporte con discapacidad para todos los niños, para todas las niñas, en que todas las escuelas, en todos los liceos, en todas las universidades, en cada comunidad, podamos tener ofertas de servicio para las personas con discapacidad. Es decir, esto es una revolución socialista que pone de primero al ser humano, y ustedes están de primero. O sea, siempre el ser humano estará de primero en socialismo, en revolución, y por eso para nosotros es muy significativo este acto. Pero además estamos seguros de que ustedes harán un extraordinario papel en Toronto, en Canadá, y en su campeonato, los compañeros de Bandido de un Solo Brazo, para, bueno, poner a Venezuela siempre en lo más alto del podio internacional y traerle a nuestro país las medallas, traerle las glorias, las victorias que nuestro pueblo merece. Para ustedes, mis más sinceras felicitaciones, todo el apoyo del mundo y todo el amor del mundo. Muchas gracias. Fueron las palabras del ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, y vamos de una vez a efectuar nuestra ceremonia de abanderamiento. La primera que efectuaremos en esta jornada será para personas con discapacidad. Bien, ahí estamos escuchando parte de este acto. Nuestro compañero Carlos Mariche se encuentra allí. Mariche, cuéntanos cómo está el ambiente en este abanderamiento paralímpico. Y tenemos dos invitados especiales. Nuestra primera gloria invitada, Carlos Bordillo, hará la entrega de la bandera al ministro de Deportes. Carlos Bordillo, una puerta particular a los deportes para las personas discapacitadas en Venezuela. Las personas con discapacidad, los atletas habían exigido que se les diera este carácter de importancia, así como los atletas llamados convencionales habían recibido su acto y habían sido abanderados por parte del presidente de la República. En este caso, vemos cómo por parte del vicepresidente, por la social, Héctor Rodríguez, van a ser abanderados las delegaciones que están recibiendo este honor hoy, equipos de softball masculino de Venezuela, con atletas con discapacidad, de miembros superiores que participarán en el Mundial de la Disciplina en República Dominicana. Ahora recibe este equipo con José Longa, miembro de este equipo. Palabras, por supuesto, del vicepresidente Héctor Rodríguez, vicepresidente para el área social. Importante que su labor también en algún momento como ministro del deporte o en el gabinete de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, y ahora está en este bonito acto también asistiendo en nombre del gobierno venezolano, que también tiene, por supuesto, otras movidas en parte deportiva. Ya se anunció la aprobación de recursos para los Juegos Nacionales, los Juegos Paranacionales, que se van a realizar en el estado Yaracuy. La delegación de softball, conformada por unos 20 atletas, que irán a la isla de Quisqueya a representar el color patrio con dignidad, parte del esfuerzo que se hace en Revolución bajo, primero, la presidencia de Hugo Chávez y, por supuesto, después, de parte del presidente Nicolás Maduro. Escuchemos ahora algunas palabras del abanderado en esta ocasión por el equipo de softball. Bueno, primero que nada, darle las gracias a Dios, que es el que nos da cada día la sabiduría, la salud, el día que respiramos, que todos nuestros hijos están sanos, y multiplicarles mis bendiciones a todos ustedes, a mis compañeros y a nuestro país que tanto lo necesita. Yo creo que le demos un fuerte aplauso a Dios, que Él es el de la gloria, el que recibe todo el honor. escribí muy rápido estas pequeñas palabras que dicen lo siguiente. Primero, saludando a todas las autoridades, al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al ministro de Deporte, a nuestro gran amigo Héctor Rodríguez, a la profesora, al profesor Franky Cardillo, al viceministro Terán, que siempre, incondicionalmente siempre nos han apoyado, siempre han estado pendientes de todo nuestro trabajo, así como todos mis compañeros que van a los Juegos Panamericanos en Toronto, que vamos a dejar nuevamente el país en alto. Porque nosotros, las discapacidades no son visuales, las discapacidades las tenemos aquí. ¿Verdad que sí? Entonces, no hay discapacidad ninguna. Nosotros lo hemos logrado, todos los demás lo pueden lograr. Vamos a representar al país en República Dominicana. El próximo lunes ya arrancamos para Santo Domingo. Vamos a participar en el 14º campeonato mundial y ya hemos quedado 8 veces campeones mundiales, 4 subcampeón y un tercer lugar. Le doy las gracias a mi familia que siempre me han apoyado para continuar esta gran labor que yo sé que no va a quedar aquí. Todos nosotros estamos sembrando una semilla. Y ya en conversaciones con el viceministro Terán y con el profesor Franky Cardillo, también agradecerle al personal administrativo que aquí labora, a la personal, nuestros médicos, fisioterapeutas, nuestras amigas allá de la cocina, que día a día, porque todos hacemos un gran equipo de trabajo, porque sin ellos nosotros no fuéramos lo que somos hoy en día, muchachos. Porque aquí tenemos que trabajar en equipo para sacar este país adelante, porque somos un gran país. Hemos tenido la virtud de conocer más de 15, 16 países, y no hay ningún país, muchachos, como Venezuela. Tenemos que llevarla siempre en alto. A nuestros patrocinantes, Mindeporte, por siempre apoyarnos, al CITSA con el profesor Ricardo Moncada y a nuestro gran amigo Aníbal Sánchez, que nos apoyó también para asistir a este gran evento. Les manda decir a Aníbal que toda la gloria sea de Dios y muchas gracias por todo el apoyo. A los bandidos un solo brazo y a nuestros grandes héroes que los tenemos aquí al frente, que yo sé que van a traer muchas medallas y gloria para nuestro país. Como dice nuestro lema, yo quiero que todo el equipo lo digamos al mismo tiempo, el lema de nosotros para que llegue a todos los rincones del país, y el lema dice 1, 2, 3, cuando los deseos son más fuertes que las limitaciones. Muchísimas gracias. Y que toda la gloria sea de Dios. Que viva Venezuela, muchachos. Gracias por esta gran oportunidad. Y de verdad, ministro Héctor, profesor Franklin, a todos, muchas gracias por este honor. La bandera no la llevo yo solo, la llevamos todos los que estamos aquí con el corazón. Mil gracias y mil bendiciones para todos ustedes. Bien, eran palabras del abanderado. Bueno, ¿cómo está nuestro abanderado Lugo? En esta ocasión, para el campeonato mundial para personas con discapacidades y miembros superiores, se realizará en República Dominicana. Este equipo, y como lo dicen los testimonios, los bandidos que van a buscar el tricolor a lo más alto de República Dominicana, y ahora sigue el acto donde vamos a realizar la delegación venezolana que va a para la Dominicana, que se realizará en Toronto, Canadá, una vez finalista en los Juegos. Paiva, el atleta seleccionado para el segundo lugar. Saludos, Francisco Rodríguez. Referenciamos, está

para construir un país. Tenemos costas, tenemos hierro, tenemos petróleo, tenemos oro, pero sobre todo tenemos una juventud que vale muchísimo, una juventud que tiene mucho potencial. Tenemos 10 millones de jóvenes en este momento en aulas de clase, desde Simoncito hasta estudios postdoctorales. Por eso toda la inversión que hagamos, todo el tiempo que invertamos, todos los recursos que invertamos, todo el amor que invirtamos en la juventud venezolana, en el deporte, en la Orquesta Sinfónica Juvenil, en las escuelas, en las canaimas, en los libros, no es suficiente. Todo lo que podamos hacer por desarrollar la juventud lo estamos haciendo para desarrollar el país. Y en eso pues queremos comprometernos. He entregado esa bandera tricolor, una hermosa bandera tricolor, escribía Miranda, a Catalina la Grande, llevaré por el mundo el amarillo de tus cabellos, el azul de tus ojos y el rojo tierno de tus labios. Ahora la llevarán ustedes por el mundo. Llévenla con orgullo. Esa no es bandera de pueblos invasores, no es bandera de pueblos imperialistas, es bandera de pueblos libertadores. Cuando esa bandera ha salido del territorio venezolano, ha salido solamente a libertar, ha salido solamente a proteger sus pueblos hermanos, jamás con apetencia de querer controlar un territorio ajeno al nuestro, jamás con apetencia de querer dominar. No es nuestra raíz, no es lo que corre por nuestra sangre. Por nuestra sangre corre corre sangre de hombres y mujeres libertadores y libertadoras. Así que cuando lleven esta bandera, este tricolor, en el pecho, en el corazón, en la mente, llévenlo con todo el peso histórico que eso significa. Significa ser hijos e hijas de libertadoras. Y estoy seguro que lo harán con todo el amor, con todo el orgullo, a defender la patria en la que hemos nacido, la patria de Bolívar, la patria de Chávez. Que Dios los bendiga a todas y todos. Bien, pues eran las palabras del vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, ex ministro en su momento del deporte, bajo la presidencia del comandante eterno Hugo Chávez, acá en el acto de entrenamiento de la delegación que participará en los quintos Juegos para Panamericanos en Toronto, además también el equipo de softball con discapacidad para de miembros superiores que participará en el Mundial de la Disciplina de la República Dominicana. Y acá en el Ministerio del Deporte, tenemos el presidente de los combateados. Muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Mariche a propósito de este abanderamiento y por supuesto orgullo nacional toda esta delegación en los Panamericanos, quienes estarán representando por supuesto con la bandera venezolana en estos importantes juegos. Y nosotros, antes de finalizar este avance de noticias, vamos a leer algunos de los mensajes que encontramos además en la red social Twitter a propósito de unos mensajes que ha publicado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo el pueblo rinde homenaje al Chávez, líder bolivariano, soldado y pueblo. Y también hace 20 minutos colocó el presidente Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter: hace 40 años empezaba su camino de líder militar Hugo Chávez, quien con las ideas de Bolívar refundaría nuestra patria. Así que estos son los mensajes que tenemos actualizados a esta hora de la tarde en la Radio del Sur. Y ahora les invitamos para que sigan con más del Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Información, actualidad, opinión, análisis, integración. La Radio del Sur, impulsando la unidad de los pueblos. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Lo sublime, lo más mundo. Que nuestro amor es el mejor. Tú, lo sublime, lo más lindo de mi ser. Mi locura eres una bendición. Y el destino nos unió para estar juntos por siempre. Es 11 minutos en el tren de la tarde, era Eddie Herrera para siempre. Y nosotros listos para viajar a la segunda estación del tren de la tarde. Y viajamos directamente hasta Venezuela. Ayer un discurso histórico del presidente Nicolás Maduro dejaba claro cuál era el derecho de los venezolanos y las venezolanas a su territorio, el territorio del Esequibo, justamente además este diferendo histórico de Venezuela. Pero el presidente guyanés ha dejado claro sus intenciones y responde a intereses de ExxonMobil, según justamente las declaraciones que da el diputado Julio Chávez, a quien ya tenemos en línea y le damos la bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Diputado, bienvenido. Buenas tardes, hermano. Un gran saludo a todos los usuarios y usuarias de Radio del Sur. Adelante. Un placer tenerlo nosotros también acá viajando en el Tren de la Tarde. Diputado, pues usted hacía también, diputado, referencia a este hecho, a este parte del pronunciamiento que hacía ayer el presidente Nicolás Maduro, y es que decía que definitivamente pues el presidente guyanés estaba respondiendo a los intereses de ExxonMobil. ¿Cómo es esto? Bueno, sin duda que hay una similitud entre cómo se gestó, cómo se fraguó la oposición venezolana y sus liderazgos a lo que ocurrió también del lado de Guyana. Nosotros acá en Venezuela denunciamos, por ejemplo, en aquel momento, cómo el partido Primero Justicia fue financiado con recursos de PDVSA y el lobby petrolero que dirigía, gente de petróleo, ¿verdad? Y toda esta estructura transnacional, y que a la postre crearon el partido Primero Justicia y crearon también el liderazgo de Enrique Capriles, que confrontó al comandante supremo Hugo Chávez en las elecciones del 7 de octubre del 2012, ¿no? Digamos, la última elección. Eso mismo ocurrió del lado de Guyana. Este señor David Grander, ¿cómo se llama el apellido de él? El presidente de Guyana, que tiene apenas 6 semanas, David Grander, presidente de Guyana, cuando era un dirigente de la oposición allá en Guyana, bueno, fue apoyado, fue estimulado por la ExxonMobil, y una vez que gana las elecciones, pues por supuesto que este presidente tiene que responder a los intereses de quienes lo apoyaron, quienes lo financiaron, y ahí está entonces la explicación de por qué, llegando este presidente con apenas 6 semanas ya a la ExxonMobil, se le han otorgado algunos permisos para explorar y explotar de manera ilegal e irrita recursos naturales en el Esequibo venezolano. Entonces, sin duda que la forma como se fraguó esta candidatura del lado de Guyana responde a los intereses del lobby petrolero, de las grandes transnacionales, y que sin duda pretenden generar un conflicto en toda esta zona, una zona de mucho interés para nuestro país. Es la fachada atlántica, es tener el dominio, el control sobre el río Orinoco, que siempre fue el objetivo del imperialismo británico desde en los tiempos y el momento en que ellos le quitaron o despojaron a otras potencias europeas de esos territorios. De modo que nosotros hemos estado, lo decía el presidente ayer en su intervención, que estas declaraciones irresponsables, insolentes, que del lado de Guyana no tienen nada que ver con lo que es la posición del pueblo guyanés. Y allí queremos hacer una diferenciación importante, porque no es cierto que Venezuela se constituye una amenaza para Guyana ni para ningún país, porque en la historia, y eso está registrado, ahí está la memoria histórica, que habla de que nuestro pueblo, nuestro país no ha salido de su frontera para invadir o para masacrar otros pueblos, sino que por el contrario ha salido, ¿no?, a contribuir con las luchas de independencia y de liberación del colonialismo en el continente americano. Entonces yo creo que eso además ha sido coherente con la posición que tenemos hoy en día, donde a partir de diferentes mecanismos, como el caso de Alba Petrocaribe, nosotros le garantizamos a Guyana y a cualquier país de la cuenca del Caribe combustible en condiciones ventajosas, mucho más ventajosas que en el mercado internacional, y que ha servido precisamente para el desarrollo, para impulsar políticas sociales que han permitido reducir los niveles de pobreza, los índices de exclusión, de desigualdad social, y eso sin duda pues que pone en evidencia que la política exterior nuestra es una política de paz, fundada en la complementariedad, en la verdadera integración, en la solidaridad, y no precisamente como quisiera hacer ver o hacer parecer ante el pueblo guyanés por las posiciones irresponsables que ha emitido su presidente recientemente electo, el señor David Grander. Diputado, justamente ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció una serie de medidas a nivel diplomático, internacional, que pues y venían a contrarrestar estos ataques que se están viviendo por parte del presidente de Guyana. Vamos a escuchar lo que decía justamente el presidente de la República y luego pues me gustaría revisar la importancia del apoyo del pueblo a estas medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro. Lo escuchamos y volvemos con usted. El presidente Nicolás Maduro hablando de la revisión de las relaciones con Guyana. Yo he tomado la decisión y pido el apoyo unánime de todo el país decente, nacionalista, patriótico, de todos los venezolanos y las venezolanas, para un conjunto de acciones políticas, diplomáticas, para detener a este provocador, para detener la provocación y para buscar un punto de encauce y reorientación de las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Guyana y un proceso de reposicionamiento de la justa y legal reclamación por el Esequibo de Venezuela. Por eso he decidido llamar a consulta a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Guyana, reducir el tamaño y el nivel de nuestra embajada en Guyana, y he ordenado a la Cancillería una revisión integral de las relaciones con el gobierno actual de Guyana. Pido todo el apoyo del país, pido el apoyo de esta Asamblea Nacional. Ahora, no está de más decir nuestro voto de amistad, de respeto sincero a todo el pueblo de la República Cooperativa de Guyana. Tiene en nosotros un pueblo hermano. Justamente ahí, diputado, escuchamos al presidente Nicolás Maduro ratificando lo que usted nos comentaba hace pocos minutos, es decir, el pueblo hermano de Guyana no es contra quien el gobierno bolivariano está haciendo su reclamo, es contra el gobierno de Guyana y su presidente, y allí él planteaba pues una serie de medidas que deben ser apoyadas por el pueblo venezolano. ¿Cuán importante es la unificación del pueblo venezolano, diputado, frente a este ataque injerencista internacional? Bueno, en efecto, yo diría ahí, como lo decía el compañero presidente Nicolás Maduro ayer, que realmente esta posición no es contra ni el pueblo guyanés, ni creo que inclusive es el propio la persona, ¿no?, de este presidente, sino que están los intereses de ExxonMobil, ¿no?, y que lo están utilizando cual títere, ¿no?, para apoderarse de esa importante región, de esa importante zona, que históricamente le pertenece al pueblo venezolano, que es parte del territorio que se recoge, ¿no?, desde la Capitanía General de Venezuela en 1777, Lutipo Sí de Piyuri, donde además es ratificado en los mapas de Agustín Codazzi de 1810, de 1822 de la Gran Colombia y de 1830, ¿no?, que incluyen a toda esa zona del Esequibo, de la parte occidental del Esequibo, del río Esequibo, como territorio venezolano. De modo que nosotros estamos claros, y hay claridad, y que no se equivoque quienes crean que vamos a renunciar, ¿no?, al reclamo justo que nos corresponde hacer como pueblo soberano de estas importantes extensiones de territorio. Lo que sin duda tenemos que aclararle al mundo entero y sobre todo a nuestros hermanos del Caribe es que todo esto que se está tramando desde Guyana, que tiene una vinculación, una conexión con las posiciones altisonantes en Colombia, que pretenden, como decía el presidente Nicolás Maduro, una operación tenaza, ¿no?, contra Venezuela desde ambos extremos, apuntalado por el lobby petrolero, por el capital transnacional, por los enemigos históricos de la Revolución Bolivariana, y que en razón de eso, pues el presidente convocaba a la unidad nacional. Yo que estuve allí tomando nota de lo que decía el presidente de la República, te puedo decir que algunos diputados de la oposición, sobre todo de Acción Democrática, están de acuerdo. Quizás no lo digan públicamente porque tú sabes que ellos tienen una posición diferente, cuando se trata de medios de comunicación, prensa y cámaras, ¿no? Pero ayer ellos manifestaban que era correcto el planteamiento del presidente Nicolás Maduro de enfocar la cuestión de Guyana sobre la base y el respeto al derecho internacional y sobre todo a los acuerdos de Ginebra, que son la esencia y es el mecanismo, de acuerdo a lo que establece Naciones Unidas y el buen oficiante, la figura del buen oficiante, para que ambos pueblos, ambos países, puedan sentarse sobre la mesa de diálogo y buscar la solución práctica y pacífica a la controversia que sin duda lo demostró el presidente ayer en esa excelente exposición. Históricamente está comprobado que se trató de un despojo, de un laudo arbitral de París que es írrito, que desconocemos, puesto que allí, de los 5 integrantes de ese laudo arbitral, 2 eran estadounidenses, 2 británicos y un ruso prosarista, y en ninguna parte estuvo sentado allí personajes o ciudadanos venezolanos, ¿no?, discutiéndose un problema del territorio venezolano. Entonces, por lo tanto, nosotros, desde la Asamblea Nacional, es la propuesta del presidente convocar a un diálogo, a una discusión y a un debate en todo el país, en todos los sectores, convocar la unidad, crear una comisión presidencial para tratar como política de Estado los problemas limítrofes y fronterizos, no solamente la Guyana, el resto de los problemas que están pendientes por resolver. Aparte de eso, apoyarse en esos canales que abre el TSJ a partir del decreto 1859, donde de alguna manera recomienda pues abrir canales y esas zonas de defensa integral marítima van a reforzar la presencia venezolana en esos espacios. Lo que está implícito en la ley habilitante, la comisión presidencial, como ya lo mencioné, la convocatoria a la troika de la CELAC para dirimir también esta situación en los mecanismos subregionales y regionales de integración propuestos recientemente, y llevarlo ante el propio secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que con la figura del buen oficiante y que se nombre este buen oficiante, retomemos la discusión ratificando el derecho, la soberanía que tiene Venezuela sobre esos importantes, ese importante espacio de la zona del Esequibo. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Saludos, hermano. Igual, diputado Julio Chávez estaba conversando con nosotros sobre la postura ayer frente a esta agresión desde el gobierno de Guyana, el presidente de la República. Y quiero, antes de irnos a la pausa con música, señor Samuel, que coloquemos este audio donde él justamente hablaba del apoyo que necesita del pueblo venezolano. Es importante que todos estemos claros de este apoyo que tenemos que darle al primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro Moros. El escenario que se ha venido montando con la complicidad de importantes sectores políticos y económicos de la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela es un escenario grave, peligroso, que debe ser disipado con la Unión Nacional, debe ser neutralizado, y Venezuela debe seguir levantando con más fuerza que nunca la reclamación justa sobre el Esequibo por las vías del derecho internacional, reconquistarlo por la vía de la paz. Y mi primer llamado es a la Unión Nacional, hombres y mujeres de esta patria. Señores de la oposición, yo vengo a pedir el apoyo de ustedes también, porque es la patria de Venezuela la que está en juego, es la paz de Venezuela la que está en juego, es la soberanía de nuestra patria que nos pertenece a todos. Esto no es un tema de elecciones, este no es un tema de colores, este no es un tema de partidos, este es un tema de la nación toda. Un tema de toda la nación. Vamos a ver con qué van a salir los señores de la oposición venezolana ahora y qué van a plantear. No se van a sumar al llamado al presidente Nicolás Maduro, van a negar nuevamente la lucha en contra de la injerencia internacional. Pues vamos a esperar a ver qué dicen los sectores de oposición en Venezuela. 3:26 minutos, vamos a la pausa con música. Ximena Sariñana y Jason Ranz. Suerte. Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my baby, I'm trying. Sé que quiero cuando te vas, supe desde tiempo atrás, y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Suerte que hay más por conocer, suerte que contigo creceré, suerte que te tengo al volver. The sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Todo tiene final feliz. Desde que te conocí, no hay más que las ganas de estar y volver a empezar. Suerte.

Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Siempre el tercer mundo, pero esta sangre mi negro latino no la tiene todo el mundo. Somos el continente que está mandando y somos muchísima gente la que está aquí bailando. Latinoamérica, Latinoamérica, sospecha te dice Latinoamérica. Que somos siempre el tercer mundo, pero la sangre mi negro latino no la tiene todo el mundo. Somos el continente que está mandando y somos muchísima gente la que está aquí bailando. Latinoamérica, negro, blanco, amarillo. Latinoamérica, somos una misma raza. Latinoamérica, negro, blanco, amarillo. Latinoamérica. De que ya das al corazón, pero estás en tiempo de rebelde por tu causa. No te alejas de la razón. Cabe preguntar quién te ha robado el cielo. Cabe preguntarte mucho más, porque ya no te alientan los útiles consejos. Te desentierre la chaya, yo no lo aguanto más. ¿Cómo te sientes al ver tu sentimiento entre las cruces clavado a tu alma? ¿Cómo te sientes con un boleto de ida entre las manos? Los escritos de tu calle no estarán. Y si algún día tal tiempo se vuelve gente, los escritos de tu calle no estarán. Ay, no. Por miedos encadenados, deportados desde África, dicen que somos siempre el tercer mundo. Mi negro latino no la tiene todo el mundo. Somos el continente que está mandando y somos muchísima gente la que está aquí bailando. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica, treinta y siete minutos sin sospecha, Latinoamérica, aquí en el Tren de la Tarde. Nosotros continuamos con ustedes en este recorrido informativo que hacemos por las noticias del mundo, muy pendientes hoy con lo que es los actos de conmemoración de los 40 años de graduación del comandante Hugo Chávez en la Academia Militar. El presidente Nicolás Maduro hace unos minutos tuiteaba y decía: hace 40 años empezaba su camino de líder militar Hugo Chávez, quien con las ideas de Bolívar refundaría nuestra patria. Luego en otro Twitter decía: hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo el pueblo rinde homenaje al Chávez, líder bolivariano, soldado del pueblo. Ahí justamente acompañado de una serie de fotos. Nosotros listos ya para viajar a la última estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos directamente hasta Venezuela. Ya tenemos en línea a la doctora Xiomara Ramírez, presidenta de Fundavene. Fundavene es la fundación que atiende pues directamente el tema de los donantes y los trasplantes de órganos. Y vamos a conversar con ellas porque justo el pasado 6 de junio de este año, el Día Mundial del Paciente Transplantado, y el 14 de junio, Día del Donante. Vamos, le damos la bienvenida, doctora, al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Muchísimas gracias. Bueno, como lo acabas de mencionar, Fundavene es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, quien tiene la responsabilidad de la procura de órganos y tejidos y el fortalecimiento de los centros de trasplantes. Esto es con la finalidad, pues, de cubrir la demanda de pacientes que están en lista de espera, bien sea por un órgano o un tejido. Doctora, pues justamente en junio se celebraba tanto el Día del Paciente Transplantado como el Día del Donante. Interesante saber cómo está justo el trabajo que viene haciendo Fundavene y el tema del trasplante de órganos en Venezuela. Bueno, nosotros en realidad para este primer semestre del año, de la meta que nos propusimos, pues la alcanzamos de una manera satisfactoria. Logramos alrededor de 88 trasplantes de donantes cadavéricos. Logramos trasplantar pacientes de riñón, pacientes de córnea y pacientes de hígado. Son órganos provenientes de donantes cadavéricos. Pues para nosotros esos trasplantes se realizan en centros de trasplantes públicos del gobierno bolivariano, totalmente gratuitos, sin costo alguno para el paciente, y en algunos centros privados que se han realizado, como es el caso de trasplante hepático, de un donante cadavérico. A este sector privado, el gobierno le da un subsidio para que realicen el trasplante en estos casos. Podemos decir, pues, que en materia de procura de órganos y trasplante estamos trabajando arduamente y tenemos un gran apoyo en estos momentos, además del trabajo de Fundavene y del equipo multidisciplinario, pues hemos venido trabajando con las organizaciones sociales, quienes nos han ayudado en la materia de lo que es la promoción y divulgación de la donación, ya que ahí hemos detectado que hay algunas debilidades en materia de donación a nivel de la población, que desconoce muchas veces, pues, que es posible donar y que es posible salvar vidas y acabar con algunos mitos, pues, que algunas personas piensan todavía que el donar, pues, quizás van a acabar con la vida de ellos antes de tiempo para poder extraer los órganos, y eso es totalmente falso. Las personas, pues, son donantes voluntarios, según el artículo 27 de nuestra ley, son las personas donantes presuntos, a no ser que diga lo contrario. Pero sin embargo hemos trabajado en ese proceso de promoción de la donación y hasta los momentos hemos obtenido resultados pues satisfactorios, pero deseamos, por supuesto, aumentar esa capacidad que tenemos de procura de órganos para satisfacer la demanda. Doctora, justamente eso del tema de la conciencia me gustaría hablar. ¿Cuán importante es que nosotros tengamos conciencia de la trascendencia que es para un paciente que espera de un trasplante la donación de órganos? ¿Y cómo podemos contribuir como ciudadanos para acabar con ese mito que justamente la gente piensa, bueno, no, yo no me pongo como donante y inmediatamente se me va la vida más rápido, o todo el mundo está pendiente que yo me muera para que donen los órganos, porque la gente pues se crea mitos alrededor del trasplante o la donación? Sí, en realidad es eso. Nosotros necesitamos que la población conozca que el ser donante de órganos es más un acto de amor, un acto de altruismo, ya que después de que estas personas en el peor escenario pasan un diagnóstico de muerte encefálica, los órganos pueden ser usados en otros pacientes que pueden mejorar su calidad de vida y puede prolongar la vida de estos pacientes. Necesariamente, pues, cuando un donante potencial que está conectado a un ventilador y se le diagnostica muerte encefálica, pues se le consulta a los familiares para que nos ayuden y puedan donar sus órganos. Así la ley lo diga, pues nosotros todavía le consultamos a los pacientes que nos permitan obtener los órganos y que piensen a que hay otra persona que puede mejorar la calidad de vida. Sin embargo, muchas familias, por supuesto, no dicen sí a la donación y no dicen que claro que sí, porque ya que su familiar en todo momento dijo que sí, que él iba a donar sus órganos en el momento de fallecer. O sea, para nosotros es importante que la población conozca que simplemente, pues, podemos ser donantes para mejorar la vida de otras personas, y que dejemos esos mitos que a veces se ponen a correr en muchos comentarios que dicen, bueno, mira, no te vayas a arriesgar como donante porque te van a matar para quitar los órganos. Esto totalmente es falso, porque para que un órgano sea totalmente viable, el donante tiene que estar conectado a un ventilador y debe estar hemodinámicamente estable para ser donante. Esos órganos pueden ser usados en otros pacientes. En una persona que tenga una muerte, que no muera y no esté conectado a un ventilador, sus órganos no van a ser viables para otro paciente. Solo serían viables, en este caso, tejidos, como en el caso de córnea. Ahora, doctora, si yo quiero ser voluntario para suscribirme a la donación de órganos, ¿dónde debo acudir o dónde debo autorizar para que esto se dé? Bueno, nosotros tenemos una página que es www.fundavene.gov.be, donde tenemos un link donde dice SINIDO. La persona entra a ese link con la finalidad de ratificar la voluntad de donación. porque ya según el artículo 27 de nuestra ley de donación de trasplante, todos somos donantes presuntos. Solamente entras a esta página para ratificar tu voluntad de donación o en otro escenario no deseado para decir no quiero donar. Okay, doctora, ya para finalizar, me gustaría hacer énfasis en cuáles son esos órganos que, cuando un paciente, como usted lo decía, está cadavérico, pueden ser donados, y cuáles son los otros que necesitan, pues, de mayor, pues, delicadeza, o el trasplante tiene otras características. Los órganos que son viables de un donante potencial es aquel donante que está conectado a un ventilador mecánico, que tiene muerte cerebral o muerte encefálica y esté hemodinámicamente estable. ¿Qué órganos sirven de este donante para otra persona? Los riñones y el hígado sirven para otras personas. En cambio, aquellas personas que tienen una muerte trágica y no están conectadas al mismo ventilador, solo nos sirven las córneas. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo esta interesante entrevista y además, pues, desde acá cuente con nosotros en el Tren de la Tarde, con la Radio del Sur, para cualquier campaña que necesite Fundavene para esta tan importante labor como es la donación de órganos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y de verdad que le acepto esa invitación de que por favor nos hagan esa promoción de concientización al pueblo de que todos debemos donar, todos debemos ser donantes para mejorar la calidad de vida de otras personas. Cuente con eso, doctora Xiomara. Muchas gracias. Okay. La doctora Xiomara Ramírez, presidenta de Fundavene, que es la fundación venezolana que va directamente relacionada a la donación, trasplante de órganos, tejidos y células. Ahí lo decía ella, importante. Fíjense, esto llama la reflexión de, pues, nosotros a veces tendemos a ser muy egoístas cuando tenemos algún familiar que tiene muerte cerebral o que está conectado a algún aparato mecánico para mantenerse con vida y no queremos, pues, desconectarlo y luego, pues, de él desconectarlo, pues no hay vida. Pudiéramos entonces aprovechar hígados y riñones para hacer un trasplante de órganos y posteriormente, fíjense cómo ella nos decía, un accidente fatal, pues la córnea puede ser un órgano que se puede donar también. Entonces es interesante allí nosotros conocer esto y estar muy pendientes de cómo podemos ayudar al otro, inclusive ya cuando aún no tenemos vida. Eso, pues, lo podemos ver en la página de Fundavene, www.fundavene.gov.be, y allí podemos ratificar nuestro derecho o nuestra labor como donantes de órganos. El señor Darwin Serpa ya se anotó, me dijo hace mucho tiempo que ya se había anotado a la donación de órganos y que él estaba allí muy pendiente. Nosotros tenemos que irnos al Tren de la Tarde. Vamos a irnos a despedir ya el tren. Mañana tenemos nuevamente este recorrido con ustedes. Trabajamos el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cile Santos Amaral. Nuestra invitación es para mañana a las 2 de la tarde para que nuevamente viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Esto es Luis Fonsi, Corazón en la Maleta. Hasta mañana. De tu tornillo suelto, me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz. me fui, no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. El mayor es por dentro, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Tú te quedas con mi firma en la libreta. Yo me llevo el corazón en la maleta. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.